últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, conectados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo y brillante sistema de atención al cliente. Chale, donde todos serán enviados a la cuarta dimensión. Sé que sé. Vean por aquí, pero siéntase usted mismo. Sí, por favor. Aquí está todo a su disposición. Haga la cola delante de frente al espejo. Sí, y hable consigo mismo. Usted tiene todas las respuestas. Efectivamente, lo que pasa es que no sabe buscarlas. Nosotros lo orientaremos de esta manera. Ahí se ven. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que tiene todas sus respuestas. Que ya tiene un espejo en la cabeza, porque ese casco luce de una manera lustrosa. Impresionante. Es reflectivo. Es reflectivo, realmente. Para que cuando uno le va a hablar. Pero se ve feo, ¿eh? Su rostro se deforma. Se deforma mucho, sí. Se deforma su rostro en el casco, se asusta y se retira. ¿Para qué no mamen? Está muy bien, capitán. Señoras, sí, señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, a las productoras de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, la ideal para que atienda a los clientes. Sí, porque también es brillosa y tiene un corset de cuero charolado, donde tú también te reflejas en dos partes. Se te divide la cara al medio y tú dices, ¿cuál será la real? Pues las dos. Señoras y señores, presentaremos ahora al único opaco de esta nave. ¿Y qué se lamentablemente la suciedad, ha perdido el brillo. Las partículas de polvo. Tiene su brillo, pero es totalmente interno. Créanme que está como camuflado el cable. Ese. Yo viendo la maraña de cables, botoneras, tecletas y raspatutas, yo no lo distingo, pero como que veo que el que se mueve de ser, ¿verdad? Está. Señoras y señores, con ustedes al técnico a cargo de este viaje, son Mico. Sí que sí, aplaudan, es él. El Mico Bello. El Mico. No te aplaudió mucho, Mico. Un aplauso corto, breve, pero contundente. Sentido y emotivo de parte de los maridos escoceses que vuelven a aplaudir. Ahí a Mico. ¿Cómo se lo merece? De la manera que se lo merece. Este técnico que todos querrían tener, pero está aquí, en la nave María Tijuana. Nuestra tabla vibra en la cresta del tsunami y sentimos el viento conmocionar cada partícula de nuestro ser. La playa está desierta y las sirenas resuenan a lo lejos anunciando lo inevitable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Margarita, provincia de Santa Fe, República Argentina, llega el Hiper Mario. ¡Hola, Hiper Mario! Y dice, bad news, malas noticias. ¿Qué pasó? Mi mamá está hecha mierda. ¡Mierda! Sí, el buen nombre de una película también, ¿no? Mi mamá está hecha mierda. Mi mamá está hecha mierda. Dice, la cosa ¿por es qué? Así. Estaba mi madre Yolanda. Sí. Yolanda es la madre progenitora del Hiper Mario. Tendiendo ropa en el patio trasero de mi casa. Ajá. Una actividad de ama de casa que realizan tantas ama de casas por día. Totalmente confiada de la dura tierra que allí sirve de piso, ¿no? Bueno, perfecto. Ella no advirtió la pequeña porción lodosa que había dejado mi padre aquella tarde cuando lavó no sé qué mamada. Póngale, es sí, decir, los padres generalmente lavan mamada. El viejo, con media raya del culo afuera, se agachó y se puso a lavar, a manguerear. Póngale un carburador de dos bocas Holly que pertenecía a un viejo Renault Gordini. Póngale. Dijo, lo voy a manguerear para sacarle todo el polvo de hollín y las partículas de carbono. y dejó, lógicamente, manguera abierta, madre, cabrón, y empezó el agua a enlodar esa zona. La madre totalmente confiada, y Holanda no es de mirar hacia abajo, porque es una señora orgullosa. Porque la actividad está arriba. Y la actividad está arriba, lógicamente, como usted bien explica, Lagarto. Cuestión que no advirtió la pequeña porción lodosa que había dejado mi padre esa tarde, y mi madre se movió para cambiarse de lado cuando pisó con la pierna derecha al barro. Resbaló, se abrió de piernas cual una bailarina de can-can del Carnegie Hall, y la pierna izquierda se le cerró. La rodilla se le fue para adentro y cayó. La llevamos al médico rápidamente, la levantaron de las axilas, dijeron, mamá está o enana o algo le pasó en las piernas. La levantaron, la llevaron al médico y ahí le dijeron que se había cortado un tendón. ¡Ah, mierda! Usted, señora, se cortó un tendón. Imaginamos la mirada iracunda de esa señora madre hacia el padre. Sí que sé. No, se cortó un tendón y se... ¡Chinga tu madre! Si tuviera un sable láser aquí, te parto en pedazos, hijo de tu pinche madre, ¿por qué no lavas tus mamadas en la calle? Bueno, cuestión que entonces ahí hay que operar. Dijo el médico, ya con el bisturí en la mano, diciendo, qué chido, me llegó una, yo que opero cuanta cosa se me cruce aquí. Dice, quizás la próxima semana le estén operando. Es una operación delicada. Estoy nervioso y con miedo. Bueno, la han tomado rápidamente, ¿no? Sé que sí. Porque el problema del tendón es que cuando se corta el tendón tiende a contraerse. Yo digo porque 7 años no me de explique. Medicina encima. No, no, porque es complicado. Porque a mí me da como nervios. Bueno, el hipermario también. Pero cuando se agarra pronto, se opera, el tendón es como una banda elástica que se ata nuevamente al lugar donde corresponde y quedará hecho un atleta de la más cruda calaña tu madre. Dice, bueno, menos mal que tengo a los desintegrados que me apoyan en este momento. Luego les escribo para cuando pase la amargura. Adiós. Esperamos noticias de Hiper Mario. Sí, cabrón. Pero básicamente de su madre, que por abrirse de piernas... Y madre a tu padre. De manera incorrecta. Y madre a tu padre, que es el único culpable de todo esto. Hola, ¿qué tal? Soy Leovito, de Argentina. Hola, Leovito. Dice, ¿qué tal, muchachos? Bien, Leovito. ¿Cómo le va usted? Quiero escribirles con el motivo de lo siguiente. No sé si ustedes recordarán a fines de la década de los 90 un grupo llamado Bravo. Bueno, nosotros lo que no recordamos es nada que haya pasado en los 80. No. Porque si has vivido los 80 y los recuerdas, no los viviste. Pero en los 90. Yo me recuerdo un grupo Bravo. ¿Sabe? Que era como que cantaba uno que se llamaba CAE, que luego se hizo solista. Ah, sí, tú, cabrón. Leovito, dime si es ese. CAE, que luego se hizo solista. Es verdad. Y que en esa época eran como unas baladas glam con estilo Bon Jovi. Era un grupo argentino. Era muy Bon Jovi. Era muy Bon Jovi, por lo menos en el aspecto estético. Creo que ese era Bravo, pero tú dime si es el que tengo tatuado aquí, que es Grupo Estrellitas. ¡Era horrible! Bueno, no recuerdo. Dice, ok, quiero comentarles que yo soy el ex miembro de aquella banda. ¡Oh, qué interesante! Dice, y estoy presentando mi nuevo grupo y material. No, eso es mamadas. Nuevo grupo y material, mamadas. Lo que queremos saber, Leovito, es cómo fuiste miembro de esa banda. Sí, y qué es de la vida del Bravo. De Bravo, de todos los Bravos. Sí. ¿Y cómo se pasó a ser? Tú no. Porque yo me acuerdo de un grupo que salían pósters y las niñas decían ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Eran niñas medias diabólicas. ¿Y cómo pasaste de poder estar con cualquier dama que se te regalaba en aquella época a pasar a esta época, Leovito, que debes hacer tu propia promoción de tu propio material porque te ha soltado la mano alguna discográfica y estás solo triste y muy contento? Bueno, estoy presentando mi nuevo álbum y material por donde estoy escuchando el programa en caso de que el mundo se desintegre. Sinceramente, está realmente muy copado. Lo felicito, un abrazo inmenso y fuerza. Vito, queremos más novedades. Sí. Queremos saber si es de movida el grupo que estamos diciendo. Claro, porque quizás no. Quizás dice, no, Bravo, era como los New Kids of the Block, pero en pelotas. Bueno, y sí. Queremos saber también de eso. Sid de Toluca, México. Hola, Sid. Con chorizo en la mano, dice, recuerden que estoy en el DF con mi tía y con el loro. Es verdad. Porque le clausuraron el ciber y todavía eso no se y no se solucionó, está huyendo de la ley. Queridos amigos del espacio exterior, solamente me reporto después de un largo tiempo de ausencia. Me latió la historia de la niña de Hitos de Mota recargada. Dice, estuvo de 6. Un saludo para todos, el mico. Un culo en el beso. Un culo, un culo en el beso, mico. Porque él pone la boca y tú le debes poner el culo. Es diferente. Claro. Viva el sexo, las drogas y el rock and roll. ¿Qué tal, cabrones desintegrados? Les saluda el Boris desde el lago de Morelos, México. Hola, Boris. Dice, bueno, hasta basta de tanta mamada. La verdadera razón por la cual les escribo, que casi no lo hago, es porque el Deoxys, o algo así, no, el Deoxys, dice, bueno, ha preguntado por la seña metalera. y es una mamada. Bueno, es una mamada. Leí en una revista de mierda, resulta que en una tocada de Ramones, sí, en una ocasión, un güey de ellos... Qué jodido leer una revista de mierda. Una revista de mierda donde, ¿no?, salen notas de Ramones encima. Lo, sí. Podemos confiar muy poco en una nota, hablando de Ramones, que sale en una revista de mierda. Sí, sí. Y de hecho, ahora nos daremos cuenta, ¿no? Porque dice, yo no soy fan de Ramones, ni me sé sus nombres, pero... resulta que parece que el cantante hizo una seña imitando la forma en que Spider-Man saca su telaraña. Después todo el mundo en la tocada lo hizo y así quedó. La neta no me consta y no sé si la revista haya dicho la verdad o solo hicieron, me hicieron pendejo. Te hicieron pendejísimo, sí. Eso es la peor explicación que, sí, podemos, claro, haber escuchado, sí, sí. Punto número uno: The Ramones no tiene nada que ver con el heavy metal. Pero nada, cabrón, nada, no. Segundo, el tema Spider-Man de Ramones, sí, que sirvió y que lo vienen haciendo los Ramones desde hace muchísimo, un chingo de tiempo. De hecho, de cuando estaban todos vivos, es mucho más aquí en el tiempo que el signo de los cuartos. Los cornetos, sí. Por lo tanto, esa revista de mierda, una mamada, y quien escribió esa nota realmente no lo podemos calificar. Por lo tanto, Boris, muchas gracias por acercarnos a eso, pero es la explicación más extraña. Creo que cuando el señor García, sí, que interpretaba, interpretaba sueños o no sé qué, estaba como más ajustado a la verdad que esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? He venido nada más que a saludar. Soy Yafid. ¿Jafid o Jafid? Gracias, Jafid. Muchas gracias. Siempre es importante. Esperamos tu saludo. Que Yafid desde Guadalajara llegue a saludarnos. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Necochea, Buenos Aires, República Argentina, llega Rum. Hola, Rum. Dice Pirata Lagarto, empecé la noche junto a dos franceses y terminé junto a Jesús enojado con un abogado enamorado de Aristóteles. ¡Ah, mierda! Sí, les explico más o menos cómo fue. La noche empezaba tranquila. Fui a buscar a la gringa, mi mejor amiga, y emprendimos el viaje a la fábrica, antro donde se juntan bandas regionales a tocar y hacerse conocer. A dos metros de la puerta del antro, dos chicos nos detienen y nos preguntan con acento extraño, tirando a francés. ¿Nos podrías decir dónde está la fábrica? Y instantáneamente nos miramos con la gringa y esbozamos media sonrisa, asumiendo que nos estaban tomando el pelo. Y le respondimos, date vuelta. Estaban en la puerta. Atrás de ellos estaba un terrible cartel tamaño ballena que decía la fábrica. Bueno, pero que no hablan español. No, hablan muy poco de español y no leen nada. No leen nada. Directamente, no. Le fabrica. Sí. Dice, bueno, le respondimos eso y al darse vuelta ellos se rieron y nos dieron las gracias. Merci, merci, merci. Sí. Y dijeron, es que no somos de aquí, somos de Francia. A lo que mi crédula amiga responde, al mejor estilo camionero, ¿qué vas a hacer, francebo? Bueno, a ver, mostrame el pasaporte. Inmediatamente ambos muchachos comienzan a revisar sus bolsillos, sacan sus pasaportes. Uno se llamaba Michel y el otro, no sé ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, pero pongámosle Pepe. Sí, pongámosle Pepe. La verdad, debo reconocer que admiro mucho los conocimientos de que en mi país tenían estos dos muchachos. Estaban de mochileros hace unos meses y la idea era recorrer toda la Argentina, terminando una interesante noche junto a los dos interesantes y perfectos extraños. Decidimos volver a casa. Al llegar a la esquina, vemos que una especie de individuo pelilargo se acerca bailando con flácidos movimientos hacia nosotras, nos saluda y nos pide un cigarrillo. Le dimos uno y comenzamos una charla. Resultó ser abogado. La pinta es lo de menos, dicen. En eso, sí, se nos acerca otro pelilargo, también solicitando un cigarrillo, y se suma a la conversación. Este último personaje se llamaba Jesús. Y por alguna extraña razón, comenzó poco a poco a enojarse con el abogado pelilargo, no recuerdo el nombre, y comenzó una especie de riña filosófica en una esquina, en la noche, tipo 6 de la mañana, en medio de Cochea. Y a Jesús le gusta hacer esas cosas. Le gusta el debate filosófico, sí, le gusta, sí, le Jesús. Gusta. Sí, dice, y a los abogados también. Sí. Claro, dice, bueno, a lo que resumiendo, el abogado responde, yo quiero una remera, es decir, una sudadera, una camiseta, que diga, I love Aristóteles. Jesús se fue, el abogado quedó bailando y la gringa y yo volvimos a casa, rum, en una noche extraña. Podemos decir que el debate lo ganó el abogado, entonces. Sí. El abogado es encarna, extraño, lógicamente, sí, es la carrera que encarna al demonio, ¿no? Esto lo dicen los escritos. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, el demonio ganó la batalla en aquella esquina oscura de Necochea, aquella noche tan extraña. Draco 666 desde Barinas, Venezuela. Hola, Draco. Quiero decirles que es uno de los mejores programas que he escuchado. No mames, cabrón. Y lo escucho todos los días. No mames, cabrón. También quería mandarle un chingo a su madre a la compañía que me da internet. Yo tengo un ciber y me tiene jodido con la conexión. No puedo ni bajar porno, imagínense. Y la gente me empieza a joder. Eso es lo peor. Claro, la gente empieza. Yo pagué mi hora. Sí, que sí, quiero bajar porno. Hace 40 minutos que estoy tratando de bajar y se me abre nada más que el rostro. La dama cuestión de caballo. Claro, no. Dice, bueno, ¿qué sé? Que si esto está lento, que estas computadoras sí son una mierda, y todo eso. Y la gente se queja. No sé qué hacer. Provoca escupirles en la cara a la gente cuando empieza a decir esas cosas. Pero no es culpa mía. Es sencillo, un servicio pornográfico, claro, en vivo. Sí, directamente. O sea, es, un double dance. Están bajando, no baja, no baja. Cuando bueno, te vienen a putear. Abres el telón del escenario, luces. Asómese por aquí. No, no, porque no puede estar. Ah, claro, claro, claro. Todos claro, van a querer ir. Sí, es verdad. Mire por aquí. Es un double dance directamente. Claro. Mire por este visor. Sí. Claro. Y puede ser hasta un monitor que esté empotrado en la pared. Ajá. Y que no tenga la pantalla. Claro. Entonces, mire aquí está chingón. Asomas las cabezas y unas viejas en cuera, unos viejos en pinga y esas cosas. Muy bien. Te hemos dado la solución fácil para hacerte comodarnos, Draco de Barinas, Venezuela. Además, como dice Lagarto, es mucho más simple eso que pedirle a la compañía de internet que te solucione algún problema. Sí, eso bueno, desde luego. Z de Morelia, Michoacán, México. Hola, Z. Aló, un saludo a los desintegrados y a los tripulantes de la María Tijuana. Bueno, pues les pido que le manden un chinga a su madre a los directivos de mi escuela, que son una bola de pendejos huevones que no quieren trabajar y cerraron la escuela. ¡Qué chido! Yeah. O sea, oye, aquí no, estamos con mucha alerta. Pero tenemos 700 alumnos que están por... sí, bueno, cerremos todo y vámonos. Sí, vamos al country. Vámonos al country club. Cerraron la escuela, dice, el caso es que nos pueden quitar la matrícula de la escuela y hacernos perder todo el año. Para mí que son una bola de pejelagartianos que no tienen nada que hacer más que tirar la hueva. Así que por favor manden un clásico chingue su madre de antemano, muchas gracias. Bueno, pues ahora me despido y un saludo para Fabio, que no se pierda su programa. Z, ¿pero de qué escuela de Morelia, Michoacán estamos hablando? ¿De qué escuela estamos hablando? De la que está cerrada ya. Bueno, no sabemos, danos el nombre de la escuela y los directivos les mentaremos la madre, pero con todo placer. Palomita 4G desde Buffalo, USA. Ah, hola, caliente palomita. Hola, gente linda, vengo para contarles que Dalai Lama va a venir a Buffalo. Ah, ¿qué hace el Dalai Lama en Buffalo? Mejor no preguntemos, dice. Palomita quiere estar ahí. Claro, dice, yo tengo la oportunidad de verlo en vivo y en directo gratis, ya que incluyen unos $1,000 más de matrícula cada año para atraer a gente famosa como esta. Muchas veces vale la pena, como la vez que trajeron a Metallica. Dice, pero este año no estaba allí, así que no los pude ver. Pero ahora viene el Dalai. Ah, dentro de la matrícula, ustedes, ¿verdad? Sí. Me inscribo en la universidad de Búfalo. Sí. Y dicen, bueno, son $5,000, perfecto. Y $1,000 más porque traemos gente. ¿Por qué traemos gente chingona? Porque así ustedes los ven, que le hacen y nosotros comemos con ellos. Claro. Le pedimos autógrafos, sí, los llevamos, nos sacamos fotos, vendemos para merchandising, mostrar a la familia. Claro, decimos, y hacemos todas esas cosas de mamones que nos gusta hacer a nosotros, claro, que estamos arriba, ¿no? Pero un día los llevamos al anfiteatro. Y ustedes los ven, ustedes y los ustedes ven. Lo ven, le pueden hacer preguntas, sí, que sí, no sí, les responderán. No, porque no les van a comprender. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? ¿Y te puede tocar Metallica? Sí. ¿Te puede tocar Benedicto XVI? Póngale. ¿O el Dalai Lama? Ah, ¿Benedicto cobra? Sí, no, Benedicto igual no va a ningún lado, pero... el Dalai cobra también. Y el Dalai va y da su conferencia, cabrón. Claro, y eso hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, hay que pagarle el viaje mismo. Yo lo cobraría. Porque aparte el Tíbet, sí. No tiene aeropuerto. Póngale, por lo tanto, el Dalai se tiene que ir, quién sabe hasta dónde. No, sí. En andas de sus súbditos. No, es todo un rollo. Es todo un rollo. Por lo tanto, dice, bueno, llega el Dalai. Bueno, yo, no muy familiarizada con esta santidad célebre, me subí al autobús para ir a ver al Dalai, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Hay que verlo, cabrón. Sí, igual Palomita iba como tímida, porque Palomita se ubica. Sí. Porque no era cosa de, oiga, al viejito, yo le quiero preguntar, ¿por qué está vestido de anaranjado? No, entonces hay que instruirse antes de enfrentar la situación. Muy bien, Palomita. Entonces ella estuvo receptiva. Dice, y en el autobús escuché una leve discusión sobre cómo llegó al poder del Tíbet, el Dalai, como una serie de cosas inhumanas que sucedieron bajo su poder. Yo me callé, pues sabiendo que este programa tiene una amplia calidad de oyentes, me puedo imaginar que alguno me vaya a iluminar con más consejillos y comentarios sobre el Dalai Lama, y quién sabe, tal vez me pueda convertir en la saber próxima... cosas para gritarle? Como la... Claro, no, quiere hacerles preguntas correspondientes. Ah, por ejemplo, bien. En su durante su mandato se asesinaron 500 monjes que no estaban de acuerdo con su forma de ver la política internacional respecto al Tíbet. ¿Es esto? Y le contestará en tibetano. Póngale, sí, y sí, la mandará a cagar. Pero no importa, Palomita Forti, si sabemos de algún... creo que el mismo Dalai Lama escucha este programa. Sí. Posiblemente él te pueda responder y hacer sus declaraciones aquí. Daniela de Quilmes, Argentina. Hola, Daniela. Dice, yo un día antes que el mundo se desintegre me garcharía a todos los que me tengo ganas, y son varios, dice Daniela. Daniela, sí, Lagarto, creo que ya a esta altura ingresamos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business, porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Marco Antonio de Tecumán, Guatemala, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, sale en paz. Iris de Turmero, Venezuela, envía fotografía satelital. Vea, creo que comprenda lo feo que es Turmero. Estamos rodeados de montañas feas llenas de industria que me tienen jodido en la larga, coño. Milco de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. Perdón, estoy con Lerma, chao. Dani de Dolcún, Ciudad del Este, Paraguay. Un saludo cordial para todos ustedes desde el Paraguay. Buena onda y que Jalos bendiga. Y Kun, Ciruca de Tarija, Bolivia, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, iría a mi casa y les diría a todas las redes que me aguanté hasta este momento nada más. Y vos descansa bien, pasa, man. Rex 77. Hace mucho que los escucho, pero es la segunda vez que les escribo. Lo hago porque el señor Pérez me dijo que mi nick era la velocidad de grabación que yo aplicaba, y no es así, son mis iniciales, Rex. Y las dos últimas cifras son del año que nací, Rex 77. Débora de Buenos Aires, Argentina, un día antes de que el mundo se desintegre, dejar semillas en condiciones para que el nuevo mundo pueda germinarlas y realizar una buena cosecha. Fernando, les estoy escuchando desde San Francisco, Córdoba, Argentina, y están haciendo cagar de la risa, y está muy bueno. Ah, bárbaro. Niña de voz remota, tres lomitas. Antes de que el mundo se desintegre, terminaría escuchando Future. Y una breve notación de en caso ya iría a buscar a don Gonzalo Moreno. Haga lo que debes, cabrón, chulo. José Urbina desde Valencia, Venezuela, estudiante. Antes de que el mundo se desintegre, oiría música en el jacuzzi junto con mi novia. Dolfo de Tarija, Bolivia. Dice, estaría bien que se dejen de joder en mi país, que están con tanto corte y tanta joda aquí. Y tanto bloqueo, todo es joda del presidente y su gabinete. Sí, que la mujer argentina dice, lo que diría un día antes de que el mundo se desintegre es hacer el amor con mi novia hasta que ese día termine. Aldo de Tarija, Bolivia, dice, lo que yo haría es escupirle en la cara a Jordan Butch. Natalia de Mar del Plata, Argentina, me agarro cuanto negro se me cruce por la calle, mato a mi suegro y gasto todo lo que tenga en mi cuenta y en la de mi novio. Cacho Romero de Corrientes, Argentina, dice, tener el tiempo suficiente sería importante un día antes de que el mundo se desintegre para pedir disculpas y perdón. Alejandro Madrigal del Estado de México, México, me quejo de las elecciones que fueron una bola para el pueblo mexicano y no soporto 6 años de este gobierno viviendo en la paleta con solo panistas. Analía de Buenos Aires, Argentina, tendría sexo con todos los que se me crucen y gastaría todos mis ahorros. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Tijuana, Baja California, llega el muerto. ¡Ah, hola, muerto! Viernes por la noche, de regreso a mi casa, reviso los mensajes en el buzón telefónico y escucho una grabación que decía con una voz gruesa y misteriosa. Historia del mundo. Carol. Único fin, buscar la paz. Carol. ¿Qué tan cerca lo has visto? Carol. La película. Estreno 22 de septiembre. Parte de la taquilla será destinada para fines a favor de la familia. ¿En favor de la familia de quién? De Carol. Ah, dice, no me chingues, que ahora también llegan spam vía telefónicas. Sí, sí, cabrón. Hace tiempo, güey. Pero bueno, y la familia de Carol, que está... Sí, chingando, está necesitadísima. Esa, sí, por supuesto. Les escribo para mandarles saludos a todos de la nave y en especial un beso muy húmedo para la muda. Dice por aquí el afortunadamente muy incorregible. Tal. Afortunadamente incorregible. Sí. Que se sumaría a los nicknames extremadamente feo y mentalmente apto. Póngale. No, sí, no, sí. El afortunadamente incorregible dice, bueno, las imagino todas las noches en mi cuarto a la muda. Dice, el motivo principal que les escribo es porque yo me cansé de recomendarle el programa a todos mis amigos y amigas. Por favor. Dice, y nadie se engancha con el programa. Así que se me ocurrió colgar el programa todos los días en mi página www.resaque.tk. Dice que es una página de eventos sociales. Y así los obligo a escuchar el programa. Cada vez que abren la página, se activa el programa y aunque y lo escuchan. Está el evento social y nosotros. Claro, ¿sabes? Espero que no les moleste. No, porque de hecho somos un evento social, querido amigo, afortunadamente incorregible. Dice, cualquier recomendación que me la dé el Nico. Dice, afortunadamente incorregible. Se retira por aquí. ¿Hay alguna recomendación que aplicar? Perfecto. Ninguna recomendación. Quedó clarísimo. Lo suyo está de tetas. Hugh Hefner desde Oaxaca. Hola, Hugh Hefner. Dice, en ocasiones mis amigos y yo quedamos como pendejos esperando a nuestros pacientes y para no ponernos de ociosos, siempre alguno rompe la alarma del momento con el comentario del tipo, ¿y si nos vamos al anfiteatro a fumar marihuana? Qué chido. Sí, es wey, clásico, ¿no? Un clásico, es un güey que siempre hace eso. O sea, siempre está en clases, por ejemplo, el profesor explica en el pizarrón, bueno, el músculo mastoide es de este modo y se une por esta parte y posibilita el movimiento del maxilar articulando masticación y producción del bolo alimenticio, ¿verdad? Ajá, sí. Algo que decir. Sí. Y si nos vamos al anfiteatro a fumar marihuana. Ah, bueno. Aparte con todo, ¿no? Con la familia, con la esposa. Amor, hoy estamos de aniversario. Amor, ¿qué estás pensando? ¿Yo? Ay, si nos vamos al anfiteatro a fumar marihuana. Y es la salida, ¿no? Dice, bueno, nosotros decimos todo, bueno, ¿qué más da? Y de hecho, vamos a fumar marihuana en el anfiteatro. Sí, para que se calle. Claro, no, básicamente no eso. Sí. Dice, pero mi pregunta es la siguiente. Señora Artija, ¿por qué cuando estoy en el anfiteatro, después del cuarto jalón que le doy a mi hierba, comienza un efecto Matrix, donde paredes, piso y techo desaparecen para dar paso a un alfabeto aleatorio de neón? ¿Por qué? ¡Ah, cabrón, es simple! Esa mota es diabólica, porque está curada. No, güey, espere. Usted no tiene autoridad para... ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Realmente no. Teniendo una evidencia, mierda, como el profesor Mon Reynolds, que sí, justo lo veo ingresar en este momento, y él tiene sí la autoridad de todos los pergaminos de las distintas universidades. Muy bien. Profesor, ¿cómo le va, profesor Mon Reynolds? ¡Silencio en la sala! Sí, no, nadie está hablando, nada más yo presentando... ¡Silencio, jopoca! Sí, está bien. Profesor Mon Reynolds, ¿qué es este efecto que le produce la fumatina en el anfiteatro, los cigarritos que le dan risa a Hugh Hefner? ¿Está bien, profesor? Ah, perfecto. ¿Es el anfiteatro? ¿Es la mota? ¿Es la combinación? ¿Es una mota extraña? ¿Está...? El efecto Matrix. Estamos frente aquí, llegan muchachos. Si él lo asocia como un efecto Matrix. Sí. Los hermanos Guacho. Alejandro. Los directores de Matrix. Una expresión que sintetiza la pastilla roja, la pastilla azul, la pastilla. Sí, bueno, es la elección que debía tomar en determinado momento. ¡Y el pinche gato! ¿Qué es eso? Está delgado. El gato que genera la secuencia, el gato negro que se le cruza a Neo. Porque Matrix es el efecto que produce al aspirar cuatro veces la mota. Ajá, es el cuarto jalón que... Nosotros vemos aquí en este gráfico. Ah, traído un gráfico, mire qué interesante. Está Matrix, está los hermanos Wachowski, está el niño, está el gato, está la pastilla, está... son como... ¡Atención, por favor! Estoy hablando. Sí, son como conjuntos que tienen... aquí vemos una hoja de marihuana. Esto es una hoja de marihuana. No, está bien que creo que está bien hecho el gráfico. Y si vemos aquí, hola amigos de esta perra, les habla Giro desde Trelew, República Argentina. Hola Giro. El otro día intentaron envenenar a la perra de mi hermano, la perra Highlander. La perra que no había forma de que, o sea, estaba... Es que es una tentación. Hace años y años y años y años sobre la tierra viendo pasar familias y familias. Dice la perra Highlander, resulta que ese día yo me fui con mi familia, Giro's Family, a cenar afuera. Dice, es decir, a un restaurante. No es que salimos a comer al patio, pero bueno, luego de morfar... dice, volvimos a mi casa y me acosté fatigoso. Y porque eso fue fatigante, realmente, salía a comer afuera. Dice, al otro día una chamaca vecina me dijo que en la noche habían envenenado a todos los perros de la cuadra. A todos, pero que su padre había podido curar a varios. Se le murió la perra de ellos. Dice, yo les di las gracias y les dije que mi perra no podía morir, porque era simplemente la perra Highlander. Se quedó un poco enredada en los hilos de sus pensamientos y retornó por donde había aparecido. Ese mismo día, mi perra actuó muy extraña. Temblaba, se revolcaba por el suelo, provocaba arcadas, miraba con ojos perdidos. Mi hermano se quedó mirándola mientras yo me iba a un recital ensayo, un concierto ensayo. Primer concierto y segundo ensayo. Ah, habrá sonado de puta madre. Dos ensayos y ya concierto multitudinario para 30.000 personas. Dice, bueno, con la banda de un amigo... Los tiempos son muy veloces. Sí, es muy veloz. Es más, ahora hay muchas bandas que ya tienen el contrato discográfico... Antes de ensayar. Sí, digo, a ver, júntense a ensayar. Ah, chinga. Bueno, veremos lo que hacemos. Llamen un asesor de imagen, que es justamente lo que es Giro. Sí. Es asesor de imagen. Dice, no, tú párate los cabellos, tú tocas con falda y tú mejor suelta la guitarra y vete a tu casa. Dice, bueno, me voy y nada, comienza a vibrar mi pecho con el sonido. ¿Qué pedo, mis defectuosos mentales? Aquí Carlitos desde México. ¿Se murió o no se murió? No murió. La perra Highlander no muere, cabrón. Qué chingón, cabrón. Envenenaron a todos los perros. Sí. Y la perra sigue moviendo el rabo como sé la mejor. Sí. Pero con ese cierto dejo de tristeza canina que es haber visto pasar a generaciones y generaciones de humanos, es de perros, fuerte, de animales, cabrón, de distintas fuerte, cosas, pisando la tierra. Es muy fuerte. ¿Qué pedo, mis defectuosos mentales? Soy el Carlitos de Mérida, Yucatán. Solo les escribo para decirles que por fin vencí la alarma y les quiero contar una pendejada que me pasó. ¿Qué pasó? Y no sabemos qué pasó, porque en ese momento hace un salto cuántico la muda. Pero qué y pendejo. Ese mensaje no sabemos dónde ¿qué carajo está. ¿Qué estás, pendeja muda? Muda. Y no sabemos. Y era por aquí la Bere del DF mexicano. Ah, hola, Bere. Hola, pirata, señor Artija, ¿cómo está? Espero que todo esté súper en la nave. Yo por lo pronto quiero pedirles un consejo. Ustedes y al niño elefante. Resulta que no sé cómo hacer para convencer a mi madre que no tiene nada de malo viajar sin toda la familia. Además, la mía se compone como de 10 personas. Imagínense eso. No se puede estar viajando lo todo el tiempo, todo junto. Claro, lo que me molesta es que cuando tengo que viajar por trabajo, ok, nadie mueve nada, nadie dice nada, dice, la Bere se va por trabajo. Ah, es de vacaciones. Al carajo, claro. Y cuando tengo que viajar sola, me deja, que vaya. Pero en cuanto quiero ir con mis amigos... ¡Oh, qué drama! Se irá de congelona, de orgía. Tienes que ir con toda la familia. Sí, los primos. Y a los primos, los chamacos, todos, los encuincles, los más. Y lleva este de brazos. No, pero vamos en carpa, pero no importa. No importa, vas con este. Dentro de la carpa. Gente embarazada que está dentro de la casa, ¿no? Dice, los vecinos. Dice, solo me he ido dos veces, pero cuando regreso. Bueno, en síntesis, todo un drama. Solo me he ido dos veces sola y cuando regreso ni me hablan, ni mis hermanas tampoco me hablan. Y de envidiosas. Dice que las hago sufrir mucho, que no sé qué, que te has ido y que las dejaste solas. He evitado ir de viaje en otras ocasiones, solo para evitar la molestia, pero me quedo en casa y nadie está. Porque ellas se van. Se van a la mierda. Son las perras del hortelano. Sí que sí. No, esta es el perro del hortelano, estas son como una jauría, es la jauría del hortelano la que reside con Ben en el DF. O sea, no te dejan viajar. Pero ella hace lo que quiera. Sí. Dice, yo no sé por qué quieren que me quede. Dice, por favor, es que eres el espíritu de la casa. Sí, la sí. Alegría cuando del hogar. Cuando tú no estás, todo se pone se triste, distinto. Todo se pone oscuro y tenebroso. Dice, por favor, ayúdenme con algunos argumentos. Porque, bueno, creo que la mentira piadosa... Yo me escaparía, sí. Primero, diría, me voy a quedar durmiendo en mi habitación. Pero es que la buscan por todas partes. Por todo el mapa, territorio mexicano. Y llaman a la policía porque es en la área donde está. Pon una muñeca inflable en tu lugar. Claro. No probaste... Por si acaso, unos días antes, andas siempre con la boca abierta para que no claro. Me diferencie. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Me gusta estar así. El gol de las Chivas. Sí. Y luego no notarán la diferencia. Por favor, Bere, existe la mentira piadosa. Digo, la posibilidad de decir que viajas por algún pedo. Por trabajo. Sí que póngale. Sí. Tengo que ir a solucionar la represa del lago de Lerma. Es mi chamba. ¿Qué es se mi lo chamba. Sí, la y verdad vas... no tengo ganas de ir. No tengo ganas. Como hacen todos los que tienen que trabajar. Claro, con... claro. Lo quedaría yo porque alguna de ustedes fuese, pero no, tengo que ir yo porque sí. Solo yo lo pueda solucionar y estaré trabajando tarde y noche. Si no funciona eso, Bere, bueno, deberemos utilizar cosas más ingeniosas, sí, para tratar de trabar a la familia dentro de tu casa y que tú puedas estar mínimamente libre. Extremadamente feo desde algún punto siniestro en el DF mexicano. ¡Hola, extremadamente feo! Dice, cabrones, primero que nada les saludo a todos los integrantes de la María Tijuana. Respecto al desintegrado que hablaba de echarse pedos y echar la culpa a los demás, yo hago a veces lo mismo en el vagón del subterráneo, por ejemplo, y cuando entra un anciano o un señor gordo, póngale, yo automáticamente eso, y todos se quedan viendo al anciano o al señor gordo, porque el anciano y el señor gordo tienen las características así en ese lugar común que no se imaginan de que es pedorro. Al viejo porque se les escapan, al anciano se les escapan, y el gordo porque... El gordo pues tiene cara de pedorro. Claro, porque se acaba de comer 200 burritos y se caga. Sin embargo, el extremadamente feo por ser delgado, alto y apuestamente feo, nadie lo mira como inculpándolo. ¿Y por qué feo? Claro, porque tú dices, encima de feo te vas a cagar, hijo de puta, cabrón, no tienes madre. Sin embargo, el que se caga en el DF mexicano es el extremadamente feo. ¡No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente! ¡Oh, perdón! La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. ¡Bueno, basta ya! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Gusposki, desde Marada, tío Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Rey Rode. Salud por la María Tijuana. Alabado al niño de pate y tomar por culo. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde El Salvador llega Guanaloco. Hola, Guanaloco. Saludos, desintegrados. Yo tengo un año oyéndolos en caso. Así que, bueno, quisiera comentarles antes que termine el mes que ya he cumplido un año. Ya sé que no soy de los que llegué sin vello púbico y ahora lo tengo. O contando de no, una novia. Llegado, he hecho un asco, que luego sería mi esposa. Que tampoco he pegado un hiper mega putazo. Que tampoco respondí si hay periquitos en la Patagonia. Que opiné muy poco sobre las tortugas. Pero aquí estoy siendo otro de los que ya llevan tiempo en el espacio. Me tomaré un par de chelas para celebrar. Una salud mía y otra salud de ustedes, cabrones. Post scriptum. Quisiera pedirle un sonoro a chinga a su madre para mi jefa, que se llama Yakira Cuscatecla. Yakira. Yakira. Y mueve el orto como Yakira. Sí, efectivamente. Todas las porque, Yakiras mueven el orto. Y porque es el nombre que te predestina para el movimiento pélvico. Dice, ya que ordenó a todos los encargados de sistemas de la empresa que nos desinstalaran el Messenger a todos y que desinstalaran también cualquier reproductor de música. Que ellos también chinguen su madre por obsecuentes y por hacerle caso a la jefa. Dice, pero aún así me las arreglo para escucharlos. Risa tenebrosa. Pero eso se los cuento otro día, dice el buen Alojo. Perfecto, buen Alojo. Bueno, Yakira Cuscatecla, sí, que has solicitado justamente que tus empleados se conviertan en esclavos sin el más mínimo placer de tener, por ejemplo, acceso a sonidos, acceso al Messenger, acceso a este programa en caso de que el mundo se desintegre, ya lo sentimos como algo personal. Sí. Por lo tanto, Yakira, ¡chinga a tu madre! Rommel desde Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. A la hora me avisan que existía un álbum. Pues sí, cabrones. ¿Cómo, cabrón? Claro, yo toda mi infancia viví comiendo chocolatinas. Sí. Recuerden, yo viví toda mi infancia también en Colombia. Dice, siempre era lo mismo. Abría la envoltura, leía los sabios contenidos que venían al reverso del cromo. Siempre había algo para ilustrarse, ¿verdad? Entonces leía, ah, paisajes andinos, esto, ah, Perú, el Cuso, Y luego, al tacho de basura. Claro, porque no sabía que había algo, cabrón. Me tocaba la chinchilla, decía, animalito, que... al tacho de basura. Pero siempre me sale la chinchilla. Siempre me sale la chinchilla, el paisaje andino. Sí que sí. Y el dodo. Y el dodo. El dodo, y no sé, menos mal que no conociste a Gabriel de Houston. Sí. Porque en esas épocas, imaginamos a Gabriel con su álbum, pegando las imágenes. Ah, me falta el dodo. Y viendo un cabrón como tú comerse la chocolatina diciendo... De nuevo el dodo, qué mamada. Y arrojando la... ¡Y lo arroja! ¡Y lo arroja! Revisen los tachos de basura, porque ahí deben estar todos los dodos, todas las chinchillas, sí, todos los paisajes. Le tocaban a él. Dice, los cromos venían numerados. Yo pensaba, debe existir algún álbum o alguna mamada donde pegarlos, pero nunca tuve respuesta. Le preguntaba a alguna gente, a algunos compañeros míos, decía, oye, güey, mira, eso viene numerado, debe haber alguna mamada, y no me respondían. Nadie te quiere. Me decían simplemente, nadie te quiere. ¿Y si vamos al anfiteatro a fumar marihuana? Póngale. Bueno, pero nunca tuve respuesta. Y así pasé mi infancia comiendo chocolatina sin saber que me pude haber ganado como unos 500 mil pesos. Dice por eso, pero bueno, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Esto no más, mis panas. Por cierto, a los hijos de puta que viven quejándose de que no le leen los mensajes, pues escriban algo interesante o alguna pendejada que esté chida y ya no jodan. Dice, ah, se me olvidaba. No trabajo de mesero. En algún momento dijimos que Rommel trabajaba de mesero. Ah, sí. Y él lo desmiente y trabaja. Pero has trabajado alguna vez. O si no, trabajarás. Es como los manos santas. Claro. Si no, en algún momento de tu vida trabajarás. Claro, si no la adivinas, dice, más o menos así como el curandero la adivinó, la va piloteando. Un familiar, un amigo. Sí, ¿conoces cerca? ¿Algún mesero? Tu mejor amigo es mesero. Ah, la pasas bien. A los meseros les quedan simpáticos. Póngale. Bueno, algo así, Rommel, no importa. Ahí está en Ibarra, Ecuador, nuestro amigo arrojando lo que viene dentro de las chocolatinas. Menos el chocolate. Yo, de Dallas, Texas. Hola, yo. Sí, dice en respuesta a lo que ya un nickname que sea yo sé, es sí. La mamada llevada a la máxima potencia. Pero es yo con triple O en este caso. Es yo. Yo. Dice, bueno, desde Dallas, Texas, dice en respuesta a lo que a la que se hizo llamar Alicia de Dallas, que ella dijo que los hombres son todos mentirosos, que no sé qué, se me hace que a ella le encanta que lo que le pasa en la cama y otros lugares. Que por eso me manda a la chingada. Si ella no se anima a nada. Y aparte, ni siquiera estás su nombre muy drogada, es Alicia. Porque no se te entiende, yo. No, se ve que es drogado, escuchó el programa y tomó como personal lo de Alicia de Dallas. Yo es hombre. Yo es hombre. Imagino que es hombre. Pero no, podría no ser hombre. Dice, a ella le gusta todo. Dice, y aparte, ni siquiera su nombre es Alicia. Su nombre empieza con G. ¿Quién es el mentiroso? Ah, por esto deduje que es hombre. ¿Quién es el mentiroso? Alicia no es hombre. Alicia empieza con G y su nombre es Roberto. Póngalo. Y bueno, y no sé, arreglen sus cosas en Dallas. Cabrón. Porque nosotros lo que nos interesa es lo que pasa en Houston. Opérense los derechos. Por lo que pasa en Houston tenemos un problema. Dallas no tenemos ningún problema. La gente en Dallas juega béisbol y es feliz. El vaquero del Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, vaquero. Quiero quejarme de mi pinche hermano Víctor, que el sábado 23 fue su cumpleaños. Y yo no quiero que lo feliciten ni nada. Al contrario, les pido un chingo a su madre para él. Voy, porque, lo mismo, cabrón. Porque no entiendo de qué trabaja. Está trabajando y su trabajo tiende a estar debajo del escritorio de su jefe. ¡No mames! Ah, hace títeres. Muy bueno. Le hace títeres al jefe, debajo del escritorio. ¡Hola, soy Pulgarcito! Y yo soy, ¡ay, te mataré! Para entretener al jefe. Hay mucha gente que trabaja de eso, güey. Sí, que sea... ¿Cómo que no lo comprendes? Que es debajo del escritorio del jefe. Sí que sí. Y hace cosas debajo del escritorio del jefe. Y hace cosas. Lo importante, lo que pasa es que luego salen de abajo del escritorio del jefe, generalmente con un ascenso, o algún aumento, y bueno, o alguna mamada. Es mucho trabajo. Es mucho, ya lo creo. Sí que sí. Hay que ser, ¿no? Dice, bueno, siempre está ahí y dice, no mames, es que lo tienen amenazado con eso de Laura Negra y el pendejo no quiere perder su trabajo. Ah, peor. Porque te viene Laura Negra. Claro, viene Laura Negra. Es muy mala. Laura Negra, y ya sabemos lo que ocurre con el Laura Negra. Pero lo peor es que está debajo del escritorio del jefe, no para obtener un ascenso ni nada de eso, sino porque el jefe le dice, si no, ¿verdad? El Laura Negra, ¿eh? Oh. Así que está esclavizado. Y lo asusta. El pobre hermano del vaquero, el Chetumal Quintana Roo, no la está pasando nada bien. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Pero campanita, ¿cómo vas a romper al Caponi? Respeto, al Caponi de todo el Micotlán. Disculpa, al Caponi, disculpa. Caponi, por favor, tome asiento. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Sírvase lo que quiera y estaremos con ustedes muy pronto. Carlitos, aquí está Carlitos, el mensaje completo. Con la muda me hacía señas, como diciendo, no mames, no mames. Y se agarró a los pechos, como diciendo, no es error mío. El mensaje de Carlitos está aquí y será leído en otro momento. Carlitos, lo lamentamos mucho. La Besu. Perdón, me mandó el fan mexicano. México, Juan Carlos Cárdenas de Arequipa, Perú. Veo Pablo la tierra, de Capital, Argentina. Qué pedos, cabrones, el extremadamente feo. El Copas de Querétaro, el Pocas. Hola, cabrones, el norteño. Estamos perdón, contacto, cabrón. Y un chingo de gente que llega en cantidad. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un loro asesino. Loro asesino, güey. Vieja, chale, arrugada, cubierta de joyas. Okay. Con un sombrero ridículo. Wow. Y con cara de todo me da asco, menos mi palacio. ¡Ay, carajo! ¡Es la reina de Inglaterra! Y ella no es